Queridos hermanos y hermanas, en estas últimas audiencias estoy presentando algunas figuras ejemplares que han mostrado la íntima unión que existe entre fe y razón. Hoy me detengo en la vida de dos monjes que ejercieron su magisterio en la abadía de San Víctor en París, que desde el siglo XII contaba con una importante escuela de teología monástica y teología escolástica. En este contexto nos encontramos con Hugo de San Víctor, del que sabemos muy poco sobre sus orígenes. En la citada abadía, primero fue alumno y luego maestro, alcanzando una notable fama hasta el punto de ser llamado un segundo San Agustín por su dedicación a las ciencias profanas y la teología. Inculcaba a sus discípulos un constante deseo por conocer toda la verdad. Entre sus alumnos destaca el escocés Ricardo de San Víctor, que ejerció durante años como prior de la mencionada comunidad. En sus enseñanzas invitaba a los fieles a un continuo ejercicio de las virtudes para alcanzar una estable madurez humana y poder acceder así a la contemplación y a la admiración de las maravillas de la sabiduría. Queridos amigos, autores como Hugo y Ricardo de San Víctor nos mueven a la contemplación de las realidades celestes y a la admiración de la Santísima Trinidad como modelo perfecto de comunión. ¿Cuánto cambiaría el mundo si en las familias, en las parroquias y en cualquier comunidad las relaciones tuvieran como modelo las tres personas divinas que no solo viven con las otras, sino para las otras y en las otras? Saludo a los fieles de lengua española, en particular a los peregrinos provenientes de España, Costa Rica y otros países de Latinoamérica. A todos os invito a profundizar en la contemplación divina para crecer en la caridad y en la comunión fraterna. Muchas gracias.